Hola, buenas noches. Una semana más, un lunes más, sale a vuestro encuentro radiofónico Buscando Leones en las Nubes, la singular propuesta literaria y musical que os hace desde hace ya 14 cursos Radio Universidad de Salamanca. Con Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la locución del programa, la nuestra es una emisión que un tanto inmodestamente pretende trasladaros durante una hora a un espacio de recogimiento y sensibilidad, de dulzura e inteligencia, de pasión y belleza, protagonizado por canciones delicadas y textos sugerentes. Esta noche continuamos con la serie que iniciamos hace 7 días con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Hemos cifrado nuestra femenina celebración en los 2 planos complementarios que integran nuestras emisiones. Desde el punto de vista literario, os ofrezco una docena de poemas entresacados de Mujeres en su tinta, poetas españolas del siglo XXI. La antología, interesante desde el punto de vista del contenido, aunque defectuosa en el plano formal, presentada por la editorial A Fortiori, en la que Huberto Estabile selecciona versos de 31 poetas españolas que, nacidas en décadas muy distintas y guiadas por propósitos literarios también diversos, publican su obra en estos primeros años del siglo. En el apartado musical, los poemas que os leeré se presentan acompañados de un conjunto de temas, con el tono dulce e introspectivo que nuestros oyentes ya asociáis al programa, también interpretados, como es obvio, por cantantes femeninas. Espero que disfrutéis de nuestra emisión. Me llamo Débora Bukusich, de Débora Bukusich. Me llamo Débora Bukusich y mi nombre es una cruz. Cada vez que preguntan de dónde vengo se rompe el armisticio. Cada paso que doy puede activar la guerra. Cada persona que conozco puede herirme. Cada día temo la batalla como temo los espejos cada día. Y siempre es del mismo modo, siempre es igual. Estoy dual, mezclada, dividida. Así que no dejaré de cantar. Cantaré nuevos fragmentos de mis 2 mitades, sin salvavidas y sin colchón. Repito, sin salvavidas y sin colchón. Cantar es lo único que me puede llevar al silencio definitivo. Nunca más salvaré personas que no deben ser salvadas. Eso sí, esta vez tampoco tendré piedad conmigo. Do it. to have you take the kiss that's waiting for you. So close in your arms all through the night. I know tomorrow morning you will say goodbye and amen. But until then, do it again. Do it again. Do it again. Yeah, do it again. Pretextos, de Eva Baz. Teníamos pretextos, motivos no fingidos, costumbre, terror, para seguir, aguantar, seguir aguantando, como los tubérculos bajo la tierra, asfixiados bajo la corteza. Los ojos, la boca, llenos de tierra. El pelo, las uñas, como los muertos. Y pretextábamos. Pretextábamos todo tipo de circunstancias no fingidas. Mentiras, terror, verdades implacables. Pretextábamos como lo hacen los animales antes del sacrificio. Y como los niños. Quien levanta la voz, quien hace el dictado al revés, recibe su castigo. Y comencé aquel extraño dictado del nacimiento de arterias bajo el cemento. La voz, los gritos bajo la tierra hasta romper la corteza. La guerra ha comenzado y yo muero levemente. Me gusta este dictado, estúpido y solo. Y todo este daño para saber que el verdadero pretexto, la circunstancia fingida, la mentira, el terror, fue nuestro matrimonio. Ahora devuélveme a nuestra hija. Yo no puedo renunciar a su vértigo diario. No te miento. Ya no te quiero. Il y a des jours on ne revient pas, des incendies furieux d'autrefois. Il y a des jours on reste là, au beau milieu du chemin noir d'autrefois. Il y a des nuits où l'on ne rêve plus. Que passent les heures, il y a des fossiles sous nos peaux, des creux des vagues qui nous ravagent la nuit. Il y a des faux semblants qui cèdent la place à d'autres ennemis. Des nuits où l'on ne rêve plus et que passent les heures, alors on sort les mains moites, le cœur en écharpe bien serré. Sur le bord des comptoirs, on laisse de l'espoir filer. Il y a des jours on ne rentre plus de ces nuits blanches insensées parfois. Il y a des jours on paye le prix des hauteurs convoitées tant de fois. Il y a des nuits où l'on ne rêve plus et que passent les heures, passent les heures. ta voix. Il y a des ombres dont on ne sait rien, qui vous gagnent et vous perdent mille fois. Il y a des nuits où l'on ne rêve plus et que passent les heures. Les heures. Oh, alors on sort les mains moites, le cœur en écharpe bien serré sur le bord des comptoirs, on laisse de l'espoir filer, de l'espoir. No estoy limpia, de Inmaculada Luna. No estoy limpia. Vengo de un cuento de hombres y mujeres, tan verdad y mentira como cualquiera. No hace falta contar lo que se ve en mis brazos, lo amordazado de mis ingles. Tú sabes, yo aprendo. Esa es la parte buena del negocio, que estoy dispuesta. Quería decírtelo personalmente mientras te abro la boca para que puedas devorarme. Me pongo así en tus manos y empieza el juego. No estoy limpia. Atrás se quedan cosas que me han dejado estrías en la tripa. Rayas blancas, brillantes, en las que puedes colocar tu lengua para que lama a trompicones la inexperiencia que dan los años, las señales que delatan mi edad de árbol. Empezaré soplando el color de tu carne, la acercaré a mis labios, me hundiré en el sabor de cada trago como si fueras mi nutriente. Luego, cuando conozca tu grado de acidez, llegaré a más. No habrá contemplaciones. Seré una plaga de dedos que entren y salgan y arañen, froten, lleven y traigan líquidos y olores. Seré dientes que hagan crujir tus huesos y arrebaten las regiones más blandas. Seré una pierna dúctil y escurridiza anudada en tu origen. Me ensartaré en todos tus extremos hasta verme inundada. No estoy limpia, ya lo ves. No es necesario que me tapes ahora. No es necesario. No tengo nada que ocultar. Las manchas que arrastramos son las que nos dan forma. Ahora quiero que te quedes aquí, que me dejes hacer, que me dejes hacerme. Deseo tener el pelo corto, de Isabel Bono. Deseo tener el pelo corto como un niño y ser hermosa como una mujer hermosa. Deseo ser octubre con charcos y pájaros en las antenas. Deseo ser un loco bueno. Deseo no pensar como no piensa un loco bueno agarrado al tronco de un árbol. Deseo tener pájaros en la cabeza, tempestad y verano, lo no dicho. Deseo dudas, cicatrices, tu boca, piedras y desierto, que entre raíces crezca la hierba. Deseo otra piel, arena, sueños, abismo, memoria, vidas, el comienzo sin final. Viviendas Fundación Benéfico Social, Sector Sur, Córdoba, 1961-1965. Arquitecto Rafael de la Hoz. De Isabel Pérez Montalbán. Teníamos un tiesto con claveles, las coplas dedicadas por la radio y un corazón de periferia con vistas a la diáspora y al Tizne. Yo contaba 2 años, tan blanca la memoria que no recuerdo nada, pero he visto mi barrio en una exposición de arquitectura, mi barrio, las vanguardias y el enjambre moderno. La vivienda social era una huida de los asentamientos marginales. Así, pensando en los más pobres y en nuestra natural inclinación al revoltijo y a la bronca, nos construyó el Estado ese polígono de casas protegidas, de refugios al margen, como nidos aislados de hipoteca. En medio de un solar sin jardineras, ni césped verde inglés ni toboganes, se edificó una urdimbre de bloques tan idénticos, con sus cubiertas de teja a 2 aguas, como idénticas jaulas de tristeza para pájaros torpes o vidas que no logran alzarse y a ras de asfalto se mueven con sus muros de carga paralelos. Viviendas solidarias, dijeron los ministros. No dijeron más dignas que nosotros, criaturas sin modales ni costumbre, casi bestias del campo a la intemperie. Porque un techo no basta. Porque no hay dignidad ni en la pobreza ni en el hambre. teníamos un cielo lapislázuli, igual que en las películas, y un corazón a dos aguas de cauce turbulento, y un corazón a dos lavas de volcán siciliano, y un corazón a dos sangres fluyendo por los días. Teníamos un arte de realismo puro, fachadas de ladrillo visto, polvaredas del natural, secuencias al estilo de Vittorio de Sica, y un corazón al revés, a dos aguas, pero con una sola muerte. Los dones de la memoria, de Josefa Parra. Si no vuelvo a tener el don precioso de tu peso, si tu nuca no vuelve a quebrarse bajo el yugo de una caricia mía, ni tus rodillas vuelven a apresarme las sombras, si no vuelves a torturarme con tus despaciosos prodigios de la carne y del deseo, mira, ya no me importa. Puedo rehacerte todo, componerte, rescatarte en las horas devoradas. Puedo vivir de lo que te he robado, de la renta de amor que te dejaste olvidada en mi lecho, como una triste cáscara. So far away, where are you when the sun goes down? You're so far away, you're so far away from me, you're so far, I just can't. tired of being in love and being all alone when you're so far away. I'm tired of making out on the telephone 'cause you're so far away. You're so far away. Cuando la lluvia se ha ido, de Julia Ochoa. Cuando la lluvia se ha ido, he salido descalza al exterior. El olor a tierra mojada era tan intenso. Parecía que toda la montaña latía con fuerza dentro de mi estómago. He sentido entonces mi silencio emocionado, como un manzano mecido por la brisa. Luego me he arrodillado y he estado comiendo tierra hasta que dentro de ella he oído cantar a mis abuelos. Yeah. speak the word, let me speak the word. Speak the word. Let me speak the word, let me speak the word. Oh, oh, oh, oh, oh. Let me speak the word, let me speak the word. Speak the word, let me speak the word. Let me speak the word, let me speak the word. Let me speak the word, let me speak the word. Certeza, de Lola Andrés. Todo me olvidará. Años de luz y noches de extravío. Relojes en los pasos, dunas de amor en otras tierras ya, pellizcos de temblor, grumos de sangre cojándose en preguntas. ¿Acaso un tiro de dolorido eco en quien me amó, o una astilla errando en sus latidos? ¿Acaso un trozo de dolor vaporoso que acabará cediendo? ¿Acaso allí, en el silente embudo de quien me amó, la muerte no acierte en su exterminio? Todo me olvidará excepto el leve crepitar de mi nombre en un callado hueco. Y sé que así será porque tu nombre aún reverbera abierto en mi silencio. Y ya hace tiempo que todo te olvidó, amor. Mi carne soldadura de agua. Off the hook, no one knows where we are. It's been a while since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. Gonna take it with me when I go. Old long since gone, and now way back when we lived on Coney Island. Ain't no good thing ever dies. Gonna take it with me when I. ¿Cómo se hizo quererte? De María Eloy García. ¿Cómo se hizo quererte? Este descubrimiento de quererte por los redondos resultados de la esfera. Como un día en que la sucursal no dio crédito, como un día en que la incógnita reveló su identidad y se convirtió en tres quintos, como un día en que el acondicionador decidió ser para el pelo, como la primera rana desveló un nacimiento, como la ceniza se dignifica en una urna funeraria, como descendió la montaña una luz pensando en llegar temprano a ser inmóvil, como la oferta amplió su estante de víveres para cadáveres refrigerados, como el glacial decidió ser frío, como la ameba eligió estar viva para siempre, como el 3 quiso convertirse en 30, como un animal se extinguió para dejar de ser verde, como el fuego eligió pasillo de hotel, es como yo cuando muerta, como yo cuando sin ti. Haddi daacad laga yahay haduu horkiina la aadimo haddii lahaa roo dal wanaajiyaho dachiyo loodhan laa dal wanaajiyaho Tuga nola shuwa nabad, wa anabadey, wa nabad, wa anabadey. Dulin ki yo qanin ki, diga ugu qarso mo, tad marila hai wo, tulan iya humbu. Isko isko tarilahayo udurkila habennimo dua afimad ba turbayman lahaydo kudareri laydin wanabad wanabad wa anabaday wanabad wanabad wa anabadey wanabad wanabad wa anabadey wanabad wanabad wa anabadey turbayman lahaydo ha ha ha El chico de mi amiga, Temada Alderete. El chico de mi amiga a veces me visita en las madrugadas. Yo casi le presiento. Las botas, el golpe fuerte en la puerta. Salto de la cama y me asomo a la ventana con las gafas de ver puestas. Él sonríe un poco, como disculpándose. No digo nada. Con la camiseta y sin bragas bajo a abrirle. Y en cada peldaño me esponjo por los bajos, pensando en ese beso. Cierro los ojos y lo juro. Una vez más, solo una vez, y ya no volveré a hacerlo. Me quito las gafas siempre antes de abrir. Por eso no le veo bien cuando dice: «Hola, ¿te he despertado?». Camaradas de Ícaro, de Aurora Luque. el frescor de aluminio de los mares, el humo denso y verde de los prados, la ciudad reducida a cuentas de ámbar sobre un fondo oscurísimo, las nieves nebulosas, los silencios, la ebriedad del vacío perforado. No fabriqué con cera mis alas clandestinas, fueron otras sustancias. Puse los embriones del tiempo detenido, la minúscula arena de oro que mojaba las horas placenteras, la avaricia que supo custodiar el olor de los cuerpos entregados y el jugo de las noches, briznas de los asombros de la infancia, palabras sacudidas por latidos o palabras huyendo de sí mismas con su erosión a solas, esas cosas que archivan los poetas. Pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, dejé que prepararan su equipaje. Gastar en otra luz, aunque pase la vida vigilante su factura de abismo. Conocer la región en que los laberintos se destejen, donde pueda el deseo firmar un alto el fuego con la muerte. Like I like my whiskey, woo. Hace tiempo, de Pilar González España. Hace tiempo que no sé nada de ti, ni siquiera en mi recuerdo. Como un niño castigado en la habitación roja de mi alma, alguna vez, dentro de mí, una mano invisible secreta abre tu puerta con un crujido largo, antiguo, y tu sabor de repente me inunda. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te. Io non ti perderò e non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la mujer, con la excusa de la reciente celebración de su Día Internacional. En esta hora a la que ahora ponemos fin, habéis escuchado poemas recogidos de Mujeres en su Tinta, poetas españolas del siglo XXI, la antología que presentó Huberto Estabile en 2012, escritos por Débora Bukusic, Eva Baz, Inmaculada Luna, Isabel Bono, Isabel Pérez Montalbán, Josefa Parra, Julia Ochoa, Lola Andrés, María Eloy García, Mada Alderete, Aurora Luque y Pilar González España. Los 12 poemas leídos los hemos confrontado con otras tantas canciones interpretadas por Sophie Millman, Claire de Namur, Mimi Page, Cecily Norby, Eliana Printes, Shannon Whitworth, Tracy Chapman, Sulveig Sleitayel, Sagra Halgan, Laika Fatien, Catherine Russell y Giada Valenti. Con la mención de escritores y cantantes cerramos el programa por hoy. invitándoos a volver con nosotros aquí, a Buscando Leones en las Nubes, el lunes próximo entre las 10 y las 11 de la noche. Disfrutad de una muy buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila.